cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Desde uno de los discos del MPA, Los Músicos Populares Argentinos, estamos escuchando una de las canciones más brillantes de Peteco Carabajal, Como Pájaros en el Aire. Metir dos golazos en el ángulo, Gra, no... Sí, ya está, viste, ya ahora pone lo que quiera, claro. Está todo bien. No te puedes quejar. No puedo decir nada, la verdad que no. Si te vas a los medios tradicionales, vas a encontrar que el diario Perfil, por ejemplo, te dice que pronostican el dólar a 50 pesos. Ah. Nada importante. O que Stornelli está declarado en rebeldía y volvió a recusar al juez Ramos Padilla. Esas cosas. Usa camisas leñadoras, Stornelli. Stornelli, ¿por qué nadie se acuerda en este momento de idas y vueltas judiciales, ¿no? De unos jueces que responden a un a algún partido político contra otros y otros contra otros? A nosotros algunos nos pueden caer más simpáticos, pero no dejamos de ver que hay ese tipo de situaciones jugándose en el medio. ¿Por qué nadie recuerda que Stornelli era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires cuando desapareció a Luciano Arruga? Y fue y tuvo que renunciar a ese cargo después de haber dicho que, y bueno, sí, la policía, hay policías que mandan a robar a los chicos. Sí, sí, sí. Siempre lo recuerdo cuando hablamos del caso, y además de haber sido uno de los que sostuvo la teoría cuando los perros reconocieron en los patrulleros ADN, digamos, que había estado Luciano en los patrulleros, dijo que no le iba arruinar la carrera policial a esos sujetos por unos putos perros, fueron sus palabras. Bien, un gentleman, el señor. Aprovechamos para meternos en otro tema. Bueno, como decía, nos vamos a meter en la cuestión que tiene que ver con el juicio, la querella argentina. En la justicia argentina de sobrevivientes o familiares de víctimas del franquismo en España. La querella se está llevando adelante en la Argentina desde el año 2010. Hoy veía en la película El silencio de otros, o o El silencio de los otros, de los depende otros. Como quieras. En realidad la película se llama El silencio de otros. Ah, mira. Que nada, recordaba aquel día en la Asociación de Abogados de la Argentina de Buenos Aires, allí en la calle Corrientes, cuando se presentó justamente la querella en la justicia argentina. Y bueno, verlo allí al Carlis de Poy, por supuesto estaba Pérez Esquivel, estaba Nora Cortiñas, estábamos nosotros también ese día. Ese día nació el germen de lo que hoy es el programa de radio sobre los juicios a los genocidas, que hacemos en esta radio, que se llama Oral y Público. Ese día hablamos por primera vez de la posibilidad de hacer un programa sobre los juicios. Veía eso, veía al Carlis de Poy, el increíble abogado argentino, sobreviviente del terrorismo de Estado, que termina sus días en silla de rueda, porque cuando se va a Madrid exiliado después de haber estado preso aquí en España, se mete en una situación callejera en la que un policía estaba... un policía borracho estaba jodiendo a un pibe, él se mete y el policía le termina dando un balazo en su columna que modifica su vida física de ahí en adelante, pero de ninguna manera su vida ideológica, ¿no? El tipo, a pesar de eso, iba y venía 6 meses acá, 6 meses allá, 6 meses en Madrid, 6 meses en Paternal para perseguir a los genocidas de aquí y de allá. En este bloque yo quería empezar escuchando una partecita nada más de una entrevista que recomiendo que hicieron nuestros compañeros y compañeras de Mucho Palo Noticias, muchopalonoticias.com de Córdoba. Lucrecia Fernández entrevistó a Jacinto Lara, que es uno de los abogados de la querella argentina. Es una larga entrevista de la que nosotros vamos a escuchar apenas minutos antes de, si todo sale bien desde lo técnico, irnos a España. Lo escuchamos entonces al abogado Jacinto Lara hablando de cómo está la situación en España mientras aquí avanza la querella. 2015, en realidad, digamos que cuando se inician acciones judiciales en virtud o en aplicación del principio de jurisdicción universal, lo que se está buscando también como último objetivo o como última o la finalidad última en relación con todo esto es que evidentemente los tribunales del país puedan investigar y enjuiciar esos crímenes que están investigando tribunales terceros en virtud o en aplicación del principio de jurisdicción universal, exactamente igual que pasó con Argentina y con Chile. Ese efecto boomerang, o llámese como quiera, pero que evidentemente Carlos de Poy es el primero que plantea a partir del año 2015, es la persona además que reorienta la cuestión diciendo, bueno, hay que empezar a golpear otra vez en el Estado español. ¿Y por qué? Pues porque había una serie de elementos que nos hacían pensar que evidentemente el Estado español poco a poco, o sea, la erosión desde un punto de vista político-judicial, esto es la incidencia social, político-legislativa y judicial que nosotros tenemos que desplegar, evidentemente no se despliega igual a 10.000 kilómetros que trayéndolo nuevamente a nuestro país después de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012. Entonces se plantea en todo momento y a lo largo y ancho del Estado español el iniciar nuevamente acciones aquí. No solamente acciones judiciales, sino también acciones en materia de política legislativa. Y, por supuesto, todo esto apoyado y debidamente arropado a través de un movimiento social muy importante y muy pujante. Claro, todo eso, ¿qué es lo que hace? Todo eso lo que hace es que ahora mismo el tema de memoria pues esté en la primera línea de la agenda política de este país. Básicamente por un empuje de movimiento social, heterogéneo, pero un movimiento social. O sea, aquí no se trata de que nadie capitalice esa cuestión en relación con el ejercicio de determinadas acciones judiciales, en absoluto. O sea, en realidad es el movimiento el que hace que, digamos que, bueno, pues los dirigentes políticos de este país al final asuman que eso es un problema, que es un problema real, y por supuesto también la presión internacional. Ojo. No olvidemos que la presión internacional ha sido muy fuerte. Y aunque parezca que es una cuestión más o menos que el Estado español ha sido impermeable a esa historia, a esa presión internacional, No, no lo es. Es bastante permeable y evidentemente esa presión internacional llega a un momento, a un punto en el que se hace cuasi insoportable. Y entonces se empieza a avanzar en determinadas cuestiones. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que se empieza a avanzar, pero se empieza a avanzar desde un punto de vista básicamente administrativo. Claro. No desde un punto de vista de jurisdicción y de jurisdicción penal. Cuando hablamos de crímenes, la competencia recae en la jurisdicción penal. Aquí no se avanza en ese sentido. De hecho, en marzo de 2018 se presentó a instancias, además, fue una cuestión que planteó y que impulsó básicamente la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, una modificación de la ley de amnistía. Uh-huh. Y fue rechazada por parte del Congreso de los Diputados, por mayoría, con los votos a favor en relación con ese rechazo del PSOE, de Ciudadanos y del Partido Popular. Y estamos hablando de hace escasamente 6 meses, 6, 7 meses, no más. Entonces, o sea, la situación se sigue manteniendo, ¿no? Porque se trata de avanzar por otras vías, se buscan alternativas, se habla de justicia restaurativa, no se habla de jurisdicción penal. Digamos que el elemento de justicia se trata de aparcar en todo momento. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el elemento de justicia donde tiene un nivel, digamos que de influencia mayor, es en relación con la posible imputación de personas que continúan vivas. Y eso al Estado le sigue generando un problema muy importante. El Estado ahora mismo, y sobre todo el gobierno Sánchez, lo que trata es de reorientar las cosas en relación con la asunción por parte del Estado de determinadas responsabilidades en respecto a las exhumaciones, pero dándoles en todo momento un carácter meramente administrativo. Esto es, yo como Estado gestiono administrativamente este problema, procedo a la exhumación y entrego los restos a los familiares o le damos digna sepultura a todas aquellas personas que en su momento fueron ejecutadas por parte del régimen franquista, fueron asesinadas y que actualmente se encuentran en las cunetas. Algo que me parece absolutamente fundamental, obvio, o sea, y es un avance importantísimo, eso nadie lo cuestiona. Pero claro, estamos hablando de crímenes, oiga, mire usted, aparte de darle una visión puramente administrativa, tendrá usted que impulsar los procedimientos correspondientes para que además se puedan judicializar todo el tema de las fosas, para que haya un control judicial y para que se establezca una verdad judicial en relación con lo realmente acontecido. Eso por un lado, y luego por otro está todo el tema de los crímenes, digamos, de la del tardofranquismo y que abarca también la denominada transición política. Claro, ahí hay imputables vivos. Claro. Y cuando hablamos de imputables vivos, evidentemente ahí saltan absolutamente todas las alarmas. Hay un problema realmente por parte del Estado español en que evidentemente se puedan abrir procesos penales y causas donde evidentemente se investigue, se procese y se procese a los responsables de aquellos crímenes que aún continúan con vida. Y continúan en el Estado, se tienen cargos políticos, por ejemplo, y entender como un poco el manto de el por qué no avanzar en eso, porque si en su defecto no tienen, o sea, cuál es el por dar un ejemplo, las causas civiles son las más lentas en Argentina por el poder político-económico que tienen esas personas. Uh-huh. Y las causas más militares avanzan, pero en función del color político, porque digo, pensemos en Milani y lo que implicó para la madre de ay, no me voy a acordar el nombre en este momento, cuando Milani asume como jefe del ejército con 3 causas abiertas, una por desaparición y 2 por tortura, con incluso sus víctimas aún vivas, ¿no? Entonces, y sobre esa causa recién se empezó a avanzar un poco más ahora, pero porque como era un funcionario del kirchnerismo, al macrismo le quedaba cómodo pegarle, digamos, a eso. Por eso le pregunta, digamos, cómo se orienta eso. Bueno, en realidad todo lo que son las estructuras represivas, todas las estructuras económicas, prácticamente todas las estructuras políticas por parte de que existían durante la dictadura franquista pasan tal cual a lo que es el régimen democrático instaurado con la Constitución de 1978, ¿no? Entonces, claro, se mantiene, claro que se mantiene. De hecho, los policías que estaban implicados y los dirigentes policiales que estaban implicados en pues todo tipo de crímenes, incluido, por supuesto, el crimen de torturas, pues evidentemente pasaron igualmente y continuaron realizando las labores correspondientes dentro de los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? De hecho, es que muchos de ellos fueron ascendidos, fueron premiados y fueron condecorados durante la democracia. Entonces, claro, por supuesto, y luego, bueno, pues no hablemos ya de personajes tan sumamente conocidos como Adolfo Suárez, como Fraga Iribarne, como Martín Villa, gente que venía de, en fin, del aparato, digamos, o del núcleo duro del régimen franquista y que pasan a ocupar responsabilidades políticas de altísimo nivel en el Estado español una vez aprobada la Constitución de 1978, ¿no? Y eso se mantuvo. Y luego estas personas además han mantenido cargos no solamente políticos, sino también a nivel económico. Claro. Bueno, allí escuchábamos entonces solo una parte de una entrevista que te recomendamos ir a buscar a la página de Mucho Palo Noticias, muchopalonoticias.com, con Jacinto Lara, abogado de la querella argentina de las víctimas de la dictadura franquista. La verdad es que, bueno, es interesante recorrer el camino que, digo, repasar el camino que recorrieron los españoles y inevitablemente remite a diferencias y similitudes, muchas diferencias, con lo que vivimos en Argentina, ¿no? Vos agarrás a un español, quizás incluso con simpatías republicanas, y te diga, bueno, si España salió adelante y hoy es uno de los países de Europa con mayor nivel de vida, digo, lo que dicen ellos, ¿no? Sí, estábamos hablando de eso. Claro, como que hay una parte de la sociedad que lo acepta, ¿no? Te dicen, eso es porque existió el Pacto de la Moncloa que implicó el olvido. Claro, una de las cosas que muestra la película a la que hacíamos referencia antes, El silencio de otros, da cuenta de cuando aprobaron la ley de amnistía, el quien estaba presidiendo la Cámara en aquel momento habló concretamente del olvido y que la ley sancionaba el olvido, claro, y que había que salir al resto de la sociedad a que olvidaran, así en estos términos, ¿no? Para nosotros sería inaceptable porque recorrimos otro camino. Sí, además estábamos hablando recién con Nico fuera de micrófono. Y la verdad que la sociedad, el pacto de la Moncloa fue posible porque la sociedad española también está muy dividida. De acuerdo a donde vayas, yo creo que si uno va al País Vasco es muy difícil encontrar a alguien que justifique de alguna manera la presencia de Franco, digamos, en el país. Pero si uno recorre otros lugares, inclusive a mí me tocó el año pasado estar en España cuando fue esa discusión, porque Franco está enterrado en el Valle de los Caídos, y bueno, era esa discusión si lo querían sacar del Valle de los Caídos, que en realidad está un poco alejado de Madrid, y llevarlo a la Catedral de la Almudena, que está al lado del Museo del Pardo. Entonces, buena parte de los españoles republicanos, antifranquistas, antidictatoriales, decían no, no tiene que estar en un lugar donde se le rinda homenaje. Y buena parte de la sociedad española planteaba que, bueno, como la familia de Franco tenía un panteón en la Almudena y que, bueno, tenían todo el derecho del mundo por una cuestión de ser propietarios a trasladarlo. O sea, estas discusiones, yo creo que acá hay diferencia, digamos. Se me ocurre semejante el caso de España al caso de Chile, donde hay mucha gente que reivindica a Pinochet. España hay mucha gente que reivindica a Franco y a que, bueno, hijo, el generalísimo puso orden aquí porque los rojos. Así que aquí también hay gente que reivindica la última dictadura, pero es menos, por es suerte. Es menos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, si tienen ganas, busquen en la web, que se puede ver. Yo me lo anoté. El silencio de otros, el documental de Almudena Carracedo y Roberto Bajar. ¿Está colgado en una página particular, Fer? Sí, está pirateado por allí. Busquen, sí. Busquen. Perispedia. No voy a decir dónde, pero busquen, que se puede encontrar Perispedia. y también también, si tienen ganas, porque ahí hay una mención, va, una mención no, un tramo que habla sobre los niños robados, ¿no? Sobre tema. La apropiación de niños, que yo siempre digo, cuando hablamos de esto, cuando nosotros publicamos con Euge una primera nota que salió publicada en el diario Crítica de la Argentina, en aquel momento, el papá de Euge, republicano, que vino desde aquí muy chiquito porque su papá se estaba escapando de la guerra, le decía, no, eso no pasó. No, eso no pasó. Y no solo que pasó, bueno, eso de eso se trata el olvido, ¿no? No solo que pasó, sino que se calcula cifras desde 30.000 hasta 100.000 niños que fueron quitados a sus madres, muchos de ellos enterrados en tumbas con... falsas tumbas donde sí. Hay féretros vacíos y los niños entregados a familias buenas, no rojas, porque había un psiquiatra que se llamaba Arturo Vallejo Nájera, que sostenía una tesis que daba cuenta de que los rojos tenían algo genético, que si vos los quitabas de su seno familiar y los metías en otras familias, ibas a conseguir cambiar esa genética roja. Bueno, tremendo. Y lo que quiero es linkear con el documental que dio cuenta de, en el que estaba basada esa nota que nosotros habíamos hecho con Euge, que es una investigación de un historiador catalán que se llama Ricard Vinyés, y el documental se llama Los niños, es un libro también, Los niños robados del franquismo. El libro es de Ricard Vinyés y el documental es de una catalana que se llama Montse Armengou y Ricard Belis. Y también se puede encontrar por allí por YouTube, si lo quieres ver. Está desarrollada así esa historia que ahora ya nadie niega en España que sucede, porque la querella movió estas cosas, ¿no? Es una pelea no solo contra la impunidad, es una pelea contra el olvido. Y quizás es más difícil dar la pelea contra el olvido que dar la pelea contra la impunidad. Hay que indagar un poco más. En algún momento se quiso hacer durante la gestión de Fresneda en la Secretaría de Derechos Humanos la pata argentina en esto del robo de niños. El patronato español, que está en Chacarita, aparecía como uno de los lugares donde se exportaron estos niños que vos nombrabas la intervención de Vallejo Nájera. Y bueno, una persona de que yo conozco, había miembro del PSOE acá en la Argentina, ciudadano español, había querido empezar a investigar, digamos, por el lado argentino, había una comisión que trabajaba el tema niños desaparecidos en general, y en su momento quiso, en la gestión de Fresneda, interesar a la Secretaría de Derechos Humanos en el caso particular de los niños españoles. Y bueno, aparecía mencionado el patronato español. Claro. Así que ahí también hay una pata interesante de investigar con este tema. Ahí también, en algún momento del Enredando del año pasado, escuchamos a algunas de las madres que se juntan en las calles de Madrid a mostrarse, y Luis las entrevistó en su último paso por Madrid. Así que, bueno, este tema lo vamos a retomar seguramente porque nos anda dando vueltas por la cabeza todo el tiempo. Pero linkeamos pasado con presente, músicas de la República, de la Resistencia, con algunas letras actualizadas, y nos vamos volviendo de a poco a nuestra... El violinista del amor y los pibes que miraban. En A Mí No Me Importa, por Radio La Retaguardia. Ya lo presentó Juli. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. Tengo un temita acá. En la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. Al llegar a capital, lo primero que se ve. Al llegar a capital, lo primero que se ve es a los gatos macristas especulando en inglés. Es a los gatos macristas especulando en inglés. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones, porque en uno está mi Mauricio y en el otro su bigote. Porque en uno está Mauricio y en el otro su bigote. ¿Quieres escribir? Pregunta Gendarmería. Si les quieres escribir, pregunta Gendarmería. Para Bullrich y Nocetti, cárcel con los genocidas. Para Bullrich y Nocetti, cárcel con los genocidas. Con la cabeza de Acuña haremos un pizarrón. Con la cabeza de Acuña haremos un pizarrón, pa' que estudie el piberío de Pompeya y de Morón. Pa' que estudie el piberío de Pompeya y de Morón. A la huelga general no te lo vuelvo a pedir. A la huelga general no te lo vuelvo a pedir. Y a este gobierno de mierda se la vamos a pudrir. A este gobierno de mierda se la vamos a pudrir. La, la, la, la, grabado aquí en este estudio, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, El Violinista del Amor y esta versión aggiornada de Si me quieres escribir. De miércoles desde Córdoba iniciando este enredando. Y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, va a ser más que necesario. Sí, totalmente.